Acuario, lo primero que te diré es que a mediados de mayo se relajará esa sensación que tienes con figuras de autoridad o con tus propios límites, sobre todo a la hora de vivir la vida. De hecho, ya empezarás a sentir que tu mente te muestra otras expectativas para poder manifestarlas en el futuro y con esa nueva identidad que con mucho esfuerzo estás poniendo encima de la mesa. ¿Por qué? Pues porque Saturno entrará retrógrado el 13 de mayo en tu domicilio y esto siempre supone un cierto relax a la hora de respirar. Además, Júpiter entrará en Piscis para echar un vistazo a tu economía y cómo te das a valer. El tema también va de que el Sol y Venus y a partir del 4 de abril Mercurio se centran en tu mente y en la forma que tienes de comunicar tus anhelos. No olvides disfrutar durante el camino que vayas recorriendo y sacar esa creatividad que tanto te caracteriza. Además, los sentimientos estarán a tope. De hecho, abril con Venus en Tauro y Marte en Cáncer y finales de mayo, principios de junio con eclipses, vienen con decisiones en torno a vida familiar, vivienda o relación con los hijos. También podría ser con ese proyecto que traes entre manos. Date cuenta que el nuevo solsticio en junio trae una nueva calidad de vida con otra organización de horarios en la que tu vida laboral también será patente. Y aquí tocará equilibrar salud, dinero y amor. Así que viene un cambio de conductas y sobre todo a la hora de equilibrar la economía. Ya sabes, gastos e ingresos. Y todo esto tiene también que ver con acuerdos que mantienes, sobre todo con la familia. Urano, tu regente, está empeñado en liberarte de zonas de confort en el ámbito íntimo, aunque suponga un desafío para ti. Así que los eclipses serán claves para ese cambio de pensamiento que necesitas para afrontarlo.